to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, si no son Patreons, para decir que todos los lunes, es un verdadero privilegio y placer para todos ustedes. No, el privilegio es para mí, el placer es para ustedes, que yo les introduzca de uno en uno, en esta ocasión, a tres miembros exclusivos de este... No, ese güey también da banderazo, ¿verdad? Wey, shameless plug has no shame. Bueno. Ya saben, porque millennials si se les va el avión. Ya saben que estamos hablando de nuestro comercial de PETA incluido, nuestro elemento de moda, lleve la mascarita, el mismísimo Wookiee. Exactamente. Y aquí a mi siniestra tengo al siempre preciso, al siempre negociador, al siempre hoy sí gané. No los veo en un mes, mi carnalito el Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están, carnalitos? Un gusto. Que te habían dejado salir, cabrón. Por supuesto, gusto, ya ven, wey. Tienen que aportar porque si se dan cuenta, otra vez son 3 de 4. Sí. Ya no alcanza el presupuesto. Sí, no. Tienen que seguir el buen ejemplo de nuestros gloriosos patrons. Exactamente. Los cuales siempre le agradecemos su apoyo incondicional. Exactamente, porque ya saben que en el centro, no es cierto, en el Titan's Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y obviamente en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que eventualmente les diremos, porque somos todos unos caballeros, no tenemos memoria. Lo que sí debo decir, son los teléfonos. Básicamente, lo que no tienen es internet, güey. Ven, neta, necesitamos de su apoyo para que tengan datos reales. Pero bueno, lo que sí debo agradecer es la conversación del programa de miércoles con Carito Ramos, que es de los integrantes de la isla de Gilligan. Tenía mucho que no me había divertido con ellos. ¿Quiénes más están en la isla de Gilligan? Mau Nieto, Francisco Reséndez, Jorge López y Jaime Rosal. Exactamente, y obviamente Carito Ramos. Y aclarando nada más el punto que fue parte de la conversación con Carito, ¿cómo escojo las canciones para el programa? Una, el Shad y el Hoff no son negociables. No, sí, háganle como quieran. Uno de dos spots está tomado. Uno de tres. Sí, es correcto. Uno de tres. Porque es la de salida. Exactamente, ¿no? Está el Hoff o el Shad. Una de dos. Así de rápido. Esa no es negociable. Y el bloque, la canción entre el bloque 2 y el bloque 3 y la de salida, básicamente son canciones que han aparecido en las series de televisión, en soundtracks de películas, o porque a mí me gustan. Básicamente, así de rápido. Todo lo hair band y glam que oigan que... No, fíjate que es un poco glam, güey. ¿No? Deberías... Ahora para Halloween, que cuando salga Sabrina, les voy a poner la de Shout Out de Devlon, que no es glam. Es como metal. No, es metalón, pero está chingón. ¿Crees que el glam no le aclamaba a Satanás, cabrón. Era el metal, era Morde y esas madres por el estilo. Ya encontraremos alguna jotería para ponerle slam. Porque en los, como era en los 80s, entre más hot te veas más machinera. Sí, a huevo. Es correcto. El problema es que mucha banda no ha entendido que eso ya pasó y siguen haciendo podcast. No es cierto. Sí, y hacen podcast, güey, en otros lados. Pero bueno, rápidamente, para empezar la semana. Ay, María. De todos los santos, cabrón. Forever Wisconsin. ¿O no es qué? Wisconsin forever, ¿no? Pero bueno, rápidamente, para empezar la semana, ¿qué tenemos? Entre todos sus berrinches, bola de mariquetes. Pésele a quien le pese, interprétele a quien, como lo hayan querido interpretar, como bueno, hayan sentido que sus infancias no fueron violadas o que puedan recuperar tres segundos de su poca dignidad o inexistente dignidad o como quieran. Henry Cavill sigue siendo Superman. Así de rápido. ¿A qué viene todo esto? El miércoles de la semana pasada estuvo bien interesante, güey. Estuvo bien denso porque desde tempranito, para mí como a las 11 de la mañana, ajá, empezaron a circular noticias de que no, Henry Cavill se pelea con Warner Brothers. Es un rumor de Hollywood Reporter, ¿no? Me parece. Fair. Creo que no me acuerdo cuál de Hollywood Reporter. Y de ahí lo retoma todo el mundo. Ajá. Entonces fue así que no, ya se peleó Henry Cavill, no más Superman. Y de hecho, habían hecho una foto muy chida donde sale así de que Superman, hermano, ya eres mexicano, cuando está acá salvando a la niñita y todo el rollo. Sí, cuando está en la fiesta de Marchers. No, muertos. Cuando empiezan a sobarlo. Ay, güey, qué pectorales. Sí, oh, sí. Estaba viendo que le podían robar el personaje de torero. Básicamente, güey. Así pasa en esas fiestas, celebraciones masivas. Te va a cagar el muerto, Superman. No, no, no, espera. Y seguramente tenía a un güey diciendo, mira, Superman, a ver, adivina dónde quedó la canica. Tengo tres huevitos. Sigue, no pierdas el juego de la bolita. Exactamente. Ay, no le vengo a robar, no le vengo a vender, o sea, así de rápido. Pero hicieron una foto muy chida con esa foto, donde se ven unas tijeras recortando nada más la cara de Henry Cavill, ¿no? Está chingona, está muy feo. Y de ahí todo mundo, obviamente, los infancias violadas, ¿no? Ay, qué bueno. Obviamente hubo me llamó la atención, muchos escritores de cómics diciendo, güey, no me gustó el tratamiento que le dieron al personaje de Superman, pero Henry Cavill era un gran Superman. Honestamente, yo no concuerdo en la cuestión de que a mí sí me gustó el tratamiento, me gustó Man of Steel y me gustó Batman v Superman y me agradó como regresó en Justice League. Porque entiendo que son comiquitos y yo no soy comicator y tengo tres neuronas funcionales, ajá, y sé que no puedo ver películas de unicornios cagando arcoiris como en Marvel, porque sería pues, como que denigrar los personajes de la competencia, ¿no? O sea, de DC Comics. Copias la fórmula Marvel, que es lo que toda esta bola de infancia violados quieren hacer, para entonces, como diría mi difunto padre, echar de cacayacas. Uh-huh. O sea, hacerla de pedo, de agrapa nada más. Porque bien, les dijimos que estaban copiando, ñe. O sea, ningún chile les embona y hasta lo que les cabe les duele, güey. Ajá. Acto seguido, ya saben, dimes y diretes, van y vienen. El único tweet que salió interesante, y de eso se van a desprender otro tema muy interesante también. La representante de Henry Cavill. No, fue Henry Cavill también. No, pero eso, su fue, cuenta, pero eso ¿no? fue después. Ok, ya sé. En la mañana, ya después del Hollywood Reporter y que lo tomó Vanity Fair y que todo el mundo, nunca salió un comunicado oficial. La única. El único acercamiento en redes sociales con respecto a esa noticia fue la representante de Henry Cavill diciendo: serenos, idiotas. La capa todavía está en el closet. Ah, o sea, no nos han dicho ya no. Acto seguido, y mira lo que me estaba comentando mi carnalito, ¿qué fue lo que dijeron con respecto a todo este tema? Bueno, es que hay varias cosas, ¿no? O sea, primero, Henry Cavill, en lugar de solucionar, pone un video muy críptico. ¿Pero a qué hora lo puso, güey? Ahí en el Instagram. Tarde. Sí, no, ahí yo pensé que era más tarde. No, esto sale como a las 11 de la mañana, ¿no? Todo el desmadre, tío, fue temprano para mí, güey. Así que, ¿qué? El desmadre sí, pero el video de Cavill sí ya es en la tarde. Sí, no, ya es más tarde. Sí, tarde, ¿no? Como el 4 de la tarde. Tú lo pusiste en la página, ¿no, güey? No. ¿Quién lo puso? Tú lo pusiste. No, ah, sí, nada más mal informó a todos. Sí. Entonces tuve que poner la contestación acá. Porque dice... ¿Andabas monologueando, güey, por el universo, tío, cabrón? No, no sé, todavía, mira, estamos ahí en el comadreo, en nuestra línea secreta, en la línea roja de Batman. Ajá. Y de repente le digo, oye, ¿qué pedo, güey, con lo de Batman? No mames, o sea... Uh-huh. ¿qué pedo con Warner? No sí. puede ser que tienen a la goma su universo, porque es neta. O sea, sí, está sí, el rumor de Affleck, que tampoco es oficial, ¿eh? No es oficial, pero ese sí ya parece que todo pero apunta para la salida. Pero está en un Arkham alcohólico. Sí, básicamente, güey. Exactamente. Y dices, ¿le dan la madre a Cavill? Pues, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿quién ¿qué? Sigue? La Justin Lever. ¿Ezra Miller, güey? Por favor. Por favor, alguien que sí sepa correr, güey. Pero entonces eso nos conduciría a la Justice League Europa, güey. Pues era la decente, güey. Cagadamente. Era la triste, güey. Pero liderada por Wonder Woman, sería. No. El líder era. No, ya sé, pero ahorita. Atom, pero DC, todavía no lo tenemos, güey. DCEU. Sería no, así. Sería Aquaman. No, porque la que ha tenido éxito en su película, pues es esta. Hay que ver cómo le va a Aquaman. Pues ya tienen dos boletos míos, yo creo que con eso ya rompen taquilla, güey. A huevo. Yo la voy a ver dos veces, jodido, cabrón. Jodido a quedar después de todas las veces que lo voy a yo ver. Yo lo intenté pero... ayudándole a... ¿Cómo se llama? La de... Ay, la de Marte, ¿cómo se llama? John Carter. John Carter of Mars. Le fui dos veces, güey, y no sirvió de wey, mucho. Yo le ayudé tanto a... Contrario de mis creencias, güey. Me compré la película, güey. O sea, y me compré el Blue Disc, el Blu-ray, güey. Y está bien. Sí, Blu-ray, Blue Disc ya aparezco de vosotros, güey. Sí, no, el Blu-ray ya aparezco de otros programas, güey. Dice, no, el Blue Disc, güey, el Blu-ray. Y dices, güey, ¿por qué no? Esto porque no es secuela, güey. El único Blue Disc que puede haber es el de Affleck, güey. Porque es sí, Batman. De hecho, sí. No, entonces por eso está My Blue. My Blue. Ok. Y pues, pero no me acuerdo a qué voy a la cocina, güey. Pero bueno. Esa es una cosa, ¿no? Otra. Esto parece... Todo viene porque Hollywood Reporter dice, al parecer está pasando esto y hay una relación. No mencionan Superman, ojo. Esos fueron los ñoños que extendieron todo. Mencionaban un rompimiento de Cavill con Warner en general. Y sabemos que tiene varios proyectos que ha realizado con Warner, ¿no? Entonces, Mission Impossible es Paramount, ¿verdad? Sí, es Paramount, ¿no? Sí, es Paramount. Ajá. Pero ha tenido el soldado, el agente de Spoil es de Warner, ¿no? Man of Uncle. Sí. También tiene. Hay otro que hizo, ¿no? Pero no le ha ido muy bien en taquilla. Pero no han sido malas películas. No. O sea, ahí es donde nos damos cuenta. Acuérdate que el pedo es que si no hay director, taquilla, sí, valió madre, sí, ¿no? O sea, el problema es que todo el mundo quiere sacar un billón de dólares en taquilla por película más pequeñita que sea. Güey, en el otro día nos estaban dando lata. Megalodon no va a ser un... Bueno, The Meg. No va a ser un billón de dólares. Güey, si en algún momento de tu estúpida existencia de Meg, tú como fan, güey, porque en los estudios me queda claro que dijeron, güey, de esa madre no sale nada. Ajá. Con que salgamos tablas ya la armamos, fue un éxito. Ajá. Claro. Que ya recuperó, ya la armó. No, creo que el éxito del verano de Warner. Güey. Porque estaba planeada para eso, ser una película de inversión pequeña y que recuperara mucho. Que es lo que ha dicho Dan, que se ha enfocado mucho Warner debido a los fracasos que ha tenido, está reduciendo... los fracasos de sus franquicias, digamos, ya consolidadas. Exactamente. Pero las de terror, como le han invertido poco y sacan mucho, de ahí están tomando el modelo. Se llama rentabilidad, es un concepto de rentabilidad. Se llama sentido común, güey. Ok, ¿a quién vas a notar? Se está defendiendo. Sí, no mames, sí, no. Pero bueno, el punto de todo esto es que, obviamente, no. Se me haría un movimiento muy estúpido por parte de Warner. No, Warner tiene que cuidar. Quitar a Cavill. Porque, uno, de entrada lleva tres películas. Le quedan tres. El güey está firmado por seis películas, güey. Estamos contando Man of Steel, Justice League y Batman v Superman. Le quedan tres películas. En teoría, todo eso también obviamente fue acompañado por él. Es que van a hacer película de Supergirl. Que bueno, está chido. Eso no implica que guarden el proyecto Superman. ¿Hay película de Warner de Supergirl confirmada en calendario? No, pero sí está tan avanzada como la de Batman. Pero, ¿y como la de Gotham Sirens, supongo? No, de hecho... Pero sí está... Sí, esa fue la que... De manera oficial. Estaba para suplir... Corréjame si estoy mal, nada más que no me fuego, porque ya saben que luego mariconeo, pido más café a medianoche, cosas por el estilo. Pero es la que suple, Supergirl sería la película que suple la de Cyborg. No en calendario, sino en cantidad de superhéroes, en proyectos de superhéroes. Ajá. Sí. Obviamente ya sabemos que Cyborg no va a salir en el cine en el momento que va a salir en la plataforma de DC, en Titans. Ajá. O sea, sí va para Titans. O sea, en pocas palabras, dio el inhumanazo. se baja de la línea de películas. Se baja del banquito. Se baja del banquito de las grandes taquillas y se va a televisión. Empieza a perder poder cuando ya no toman tanto sus ideas. Que esa es otra cosa interesante. De, entre todos estos tweets, posts, artículos, declaraciones, silencio por parte de Henry Cavill, hasta en la tarde que sale con su video, con una playera que dice Krypton Lifting Team y con su figura de Superman, y abajo pone el hashtag It's been an interesting day. O sea, a ver, idiotas. Es muy críptica la respuesta, ¿eh? No sé qué significa, güey. Pero... Recordemos que él ya había tenido unos... Roces por cuestión... Su vida privada no nos importa, por cuestión de dinero. Ajá. Y todo lo que indica el Hollywood Reporter, de donde surge todo el chisme, es porque lo querían para un cameo en Shazam. Que el primero dice que sí, pero luego que conflicto de... ¿Que de a cuánto? Conflicto de agendas y que mejor siempre no va a poder, usted perdone. ¿Sabes qué puede ser? Y ahí empieza la fricción. ¿Sabes qué puede ser? Digo, yo estoy jugando al abogado del diablo, estoy tratando de hacer algún... Estás viendo el del lado Marvel, güey, como fan de Marvel. De hecho, onda, DC, de bandito. Hecho, sí. De hecho, lo voy a editar. No sales en este bloque, carnal. Pero ahí te va por qué. En Marvel, cualquier cameo es tomado en cuenta como película del contrato. Yo creo que por ahí puede ser que se la quieran aplicar a Cavill en el mismo sentido, de te chingas, etc. El salario es más bajo, el tabulado es más bajo, y él no, él quiere un full payment, que seguramente no te da un cameo, efectivamente, pero sí quemas cartucho de tu contrato, entonces probablemente... Depende del contrato, porque hace poco sacaron lo... No sé cómo es el contrato de, por ejemplo, del Capitán América... Y su cameo para la de Thor no contaba como sus apariciones. Sin embargo, las de Nick Fury sí. Todos los cameos que ha hecho, exactamente. De hecho, porque cuando eres como, digamos, creo que lo pusieron por niveles. Se llama Expendable, güey. Dilo como es. Sí. Básicamente es el negro. Sí, esto no importa tanto, pero... ¿Lo matan a Samuel L. Jackson en... en Pulp Fiction? No lo matan en Pulp Fiction. Lo matan es en Kill Bill. Ah, sí, es cierto. Acuérdate que Marcelo le disparan, güey, no le atinan y dice, güey, he renacido. Sí. Y yo ya soy testigo de Jehová, güey. No. Sí, es cierto. Pero de no era Marcelo. Sí, es por supuesto. Sí. I'm gonna get medieval with your ass. Ese es Marcelo, sí, Marcelo, no, es ese, güey. Si no. Sí. No, porque de hecho, hasta sale la broma, ¿no? En Winter Soldier. No, no es en Winter Soldier. ¿En cuál? Sí, en Winter Soldier está... ¿Dónde sale la lápida, no? Donde el salmo que siempre recita Julius. Pero Julius, es Julius. Julius. Sí. Pero bueno, ahí sí tienes toda la razón. Y ahí sí concuerdo contigo, carnal. Entonces puede ser algo así, ¿no? Y por eso yo creo que es críptico el video de Cavill. Fue como, ya vieron los fans, si me quieren, cáiganle. Cáiganle, güey. Sí, exactamente. Yo creo que es más para presionar cuestiones contractuales o alguna reforma a su contrato. Ya se siente que él ya libró el corte, a pesar de todos los desmadres que ha pasado con su franquicia, con esto. ¿Qué es esto? Lo que Warner ha dicho. Exactamente. El plan es de una película de Superman. Acuérdate que su franquicia se utilizó para hacer Justice League. Te salvó el Wookiee, cabrón. Me dio chance de pensar, cabrón. No, pero, o sea, tal cual. Lo que decía es Superman 2 se convirtió en Superman v Batman. Y realmente era la situación. No. Batman v Superman. Tan pinche. Aún peor. Peor, güey. O sea, no lo ayudes, carnal. No, lo que ayudó a la taquilla fue esa pequeña parte. Batman y Superman, sí. Eso fue lo que es lo interesante de la película. Exactamente, es correcto. Entonces, todo este desmadre seguramente, y el viendo, probablemente ya salieron números de previews o algo del estilo. Yo creo que Justice League, a pesar de haber tenido una mala taquilla, va a funcionar tipo First Class, que de cierta manera va a impulsar las ventas de las siguientes películas. No, y de entrada, hasta donde tengo entendido, probablemente sea mal mi información. Probablemente, sí. Creo que en venta, en Blu-ray, le ha ido muy bien. O sea, es exactamente... ¿La la nueva o la original? No hay Snyder Cut. Que Snyder y mucha gente alrededor ha dicho, Yo nunca he dicho que no, güey. Ya toda la película estaba filmada. Ese güey nada más le cambió los colores en dos, tres escenas. Cambió filtros y... Y modificó dos, tres escenas. Nada más, lo demás ya estaba hecho, güey. Entonces, que no vengan los güeyes que dijeron que Guido le rompió la madre a la película. Pónganse de acuerdo frágilmente en qué pendejadas van a decir. Sí, ahorita que lo dices, güey, fíjate que hay un... Ese es muy my not so humble opinion, ¿no? Me he estado dando cuenta, güey, que a diferencia de los fans de Marvel, y eso es algo que sí tengo que alabarle a los fans de Marvel, güey, es que no importa qué tan buena o qué tan mala sea la película, no se pelean entre ellos. No es de que, ay, no, qué mierda es esta película, ay, no, es que no tiene sentido. Nunca falta el troll, pero que todo el mundo le echa bola y es así como que, bueno, tu comentario será ignorado y borrado de la lo red. Lo más que pasa, tienes toda la razón, es decirle, no, pues esta no me gustó tanto como las demás. Era la mejor verdad, la otra. Era mejor la otra, o el concepto de este, porque cambiaron al director. Tan así, así tan no así, llegan a ser ofensivos. Tan así que fíjate, en Sony, Spider-Man, una pinche película fe, ñe. Se va a grabar al universo Marvel. Güey, qué chingón es. Güey, biche Peter es la noche. Güey, no me quiero ir, señor Star. O sea, ¿cuántos memes vieron de Spider-Man? Así, ¿no, güey? No me quiero ceñir, no, señor Warner. Jaco, Guaco y Dot, no me quiero ir, güey. Son los hermanos Warner, ¿no, güey? Efectivamente. Sí, sí. Pero bueno. Y la hermana Warner. Y la hermana Warner, sí, aparte. Para ser políticamente. Ey, sí. Inició el movimiento. Le podemos decir Hermione Warner, güey, para que sea incluyente, ¿no? Hermione Warner. Ella y Fox iniciaron lo de chiquillos y chiquillas. Exactamente. Pero ahora, la. No, eso, discúlpame. No, Fox, el estudio. Según Fox, el presidente. Quien organiza ese movimiento de chiquillos y chiquillas fue la Jenny Hoffman. Sí, en chiquilladas, güey. Ella decía así, ¿no? Chimpumpan, tortillas, papas, tienes toda la razón. No, chimpumpan es el de Maguito Roddy. Pero ella decía, chiquillos y chiquillas, ¿quién sabe qué? Así decía. Si me acuerdo, era así. Sí, si tu memoria no te falla, a tu avanzada edad, carnal, me alegro ver que... Se me apendeja, se me baja el switch, son como las pastillas de la luz, güey. Nomás llego, tengo que volver a subir. Mientras no digas... Pinches neuronas. Mientras no digas que era Lucero, güey, todo va bien. Pero bueno, el punto de todo esto... No es la oliva. Buen punto. Neta, todo baja mejor con aceite de oliva. Eso, si eso es lo que has comentado, te lo voy a creer. No soy quien para cuestionarte, carnal. Pero bueno, el punto de todo esto es que, a diferencia del universo Marvel, el DC, no importa qué hagas, siempre va a haber alguien tirándole mierda, incluyendo a Wonder Woman. Incluyendo a Wonder Woman. Sí, sí, sí. Ajá. Con todo y que es la, digamos, la película más sólida del universo DC. Sí, ajá. Por lo menos trae el prototipo que gusta al pópulo. Y porque está el pópulo. Y porque está mal interpretada por el movimiento feminazi, güey. ¿Por qué? Porque se les olvida que no toda la película fue hecha por mujeres. O sea, que Snyder fue el que hizo el guión. Uh-huh. Que los productores, sí, es Deborah Snyder y Zack Snyder, pero está, o sea, hay lo único. La trama es de ellos, güey. Bueno, de Snyder. ¿Cuántos güeyes están alrededor de Wonder Woman? Creo que son puros güeyes y ella, ¿no? Sí, nada más está la secretaria. La secretaria, ajá, está Eta Candy. Ajá. Que temporalmente estaba bien hecho, así funcionaba. No, pero lo que voy es de que se les olvida que, de hecho, el que te duele más que muera Steve Trevor, ajá, como muy a la usanza de Steve Rogers, ajá. Y Wonder Woman, pues, ay, pues, esta pobre idiota, pues, sí, ahí toda nostálgica, y ahí va a mariconearle. Ahí le va a llorar a la fotito. Todavía no hemos visto Wonder Woman en 1984, entonces, ahí hay que ver qué pex. Pero, ¿así se va a llamar la movie? Wonder Woman 84. ¿Sí? Sí. Por lo menos lo que están usando ahorita en sus campañas. Sí, o sea, sí, pero es oficial, güey. So far, sí, porque ya están los pósters oficiales. Los pósters y la campaña de que dones para que vayas a la filmación. Es Wonder Woman 84. A ver, platícame eso. No sabía que tenías que donar para ir a la filmación. Puede ser que me interese ir a ver este. ¿Los vas a donar? Pues, ¿sí, $10? Lo pide ella, chance, güey. Feliz Día Internacional de la Mujer. Le deposito en el banco. Ok. Tienes que hacer una donación y entras a la rifa para ir a conocer a Wonder Woman. ¿Quedó? Exactamente.

roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, sigue siendo Estripando, único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento, único podcast políticamente incorrecto como el ser estúpido planeta y cemento programa. Seguimos siendo tres de los cuatro miembros de los cinco que siempre somos. Qué bonito. Sí, me gusta. En el corte estábamos hablando exactamente acerca de cómo Happy me pasó el papelito y de todas estas cuentas se aplican. Bueno, estábamos con la cuestión de lo que hacen y no hacen los fans, ese es bien. Ajá. Todo eso con respecto al rumor de la salida de Henry Cavill del papel de Superman, etcétera, etcétera. Lo que estábamos comentando, te digo, cualquier película que tú sientas que viola tu infancia, que creo que es algo muy, que tiene mucho que ver con lo icónicos que son los trajes y los personajes en DC Comics, a diferencia de Marvel, como lo escribiste en algún artículo de la revista. Sí, el legado, ¿no? El famoso legado del traje pesa mucho. Salvo en personajes, yo creo, el legado que no es el traje, sino que es en realidad la personalidad que ocupa, que hace al superhéroe, Batman y Superman, Wonder Woman. Clark Kent siempre va a ser Superman, por más que tengas a Connor Kent o a Connell, que es lo mismo, a Jonathan Kent, el que sea, Clark Kent siempre va a ser Superman. Bruce Wayne, no importa que Dick use el traje un tiempo, que este... Tim lo haya llegado a usar, etcétera. Bruce Wayne siempre va a ser. Y Diana Prince, o también. Diana Princess of Themyscira, siempre va a ser Wonder Woman. Sí, sí, sí. Una cosa es que alguien haya tomado el manto algún momento, entonces siempre va a haber, porque sabemos, personaje ya no es, o sea, chécate cómo va evolucionando la frase. ¿Te acuerdas que personaje que se respeta tiene que haber muerto por lo menos una vez? Uh-huh. No, ya tiene que haber muerto por lo menos dos veces. Exactamente. Y haber cedido su traje por lo menos otras tres. Y haberse peleado por el traje. Es correcto. Uh-huh. Exactamente. Entonces, por el legal. Por el legado, exactamente. Por su personalidad y vida. Para vernos más nice. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Si hay algo que le mueven a tu frágil infancia, ajá, te sientes ofendido. Por eso es frágil, carnalito. Pero me queda claro que, y lo estamos viendo ahorita con la onda de los Titans. ¿Cuánta gente conoce a la Doom Patrol? Así del Populum Pop. Y de hecho, pseudo-guiquetes, güey. La mamá de muy pocos, güey. Exactamente. ¿Quién hace y quién sabe quién es Cliff Steele? Menos, güey, la mitad, ¿estás de acuerdo? ¿Y qué chingón está, eh? ¿Quién sabe qué es Robotman? Que ha cambiado de cuerpo 5 veces. De hecho, trae antenitas así bien cagadas. Pero aparte está muy chingón la... Es la de Morrison. ¿Es la de Morrison? La que está, la que sale en las fotos es la de Morrison. ¿Quién ha rebuznado algo de un patrol? ¿Por qué? Porque no la conocen. ¿Cuánta gente ha rebuznado de Titans? Incluido yo, güey. Sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, no me voy a eximir. Tú fuiste de los primeros que dijo, no, manches. De los Titans, no. Pónganme la negra. No, quítenme la negra. Quítenme la negra. Me da como asquito. Exactamente, ajá. Pero bueno. No, y no, no. En las nuevas fotos promocionales se ve aún peor. No sé cómo le hacen, pero cada foto se ve peor. Sí. No, Robin no. Se ve cada vez más. Ya viste que sale Jason Todd también, güey. ¿Sí? Salen dos Robins. Está bien pimper la madre. Hay una foto que no está... No sé qué pensar, güey. Está bien pimper, güey. Por eso ya nos quitamos a Starfire. Con ese set de fotos donde se ve Robin, no, bueno, Jason capaz y Dick. Que eso es un amor raro, güey. No. Es muy extraño porque se ve esa foto. No es Marvel. Sí, sí, no. Es como todos los fans, wow, qué buena foto. Y otra foto con el equipo, donde está Robin, está Changeling, está Raven. Y está Starfire. La cara así todo. Es que, güey, si no, no, no. Y está doblando los ojos como... No, no lo está doblando. Como, no, está como, volteando los ojos. Como de huevo cocido, como sí. Meme de Tony Stark, güey, sí. De Robert Downey, de... Ay, las luchonas, ay, sí. La madre de ese. Es que tal cual. De hecho, no me acuerdo en dónde pusieron, ya le hicieron meme de 600 más el cuarto, ¿no? Sí, exactamente. Porque, literal, parece... Si tú pagas el cuarto, es que es telefonista del tercer turno. Sí, es que hay cosas que no los arregla ni el CGI, güey. No, no, es que, güey, es muy sencillo. ¿Para qué le haces el pelo rizado? ¿Para qué le haces Anita la huerfanita? Que también la cagaron durísimo porque Anita la huerfanita le hicieron negra y no pegó en el cine, güey. Ahí ya se vio que no funciona esa mezcla. ¿Por qué la repite? Por el reincidente. Pero a ver, ¿quién ha rebuznado? ¿Qué tal? Aguanta que no terminamos de hablar de los chismes de Cavill. En chinga, el rumor más cabrón que empezó a circular a los 5 minutos. Michael B. Jordan. ¿Que no eres Scarlett Johansson, güey? Scarlett Johansson iba a ser Superman, güey. Puta, que consiguiera, güey. Güey, no manches. ¿Es Supergirl? Sí. Sí, hasta la tercera Miquito Olsen, güey, estaría re bien, pero bueno. Exactamente, pero... Con cualquiera que le podemos dar vajilla a Marvel, hasta la Lupita Nyong'o, güey. Estaría bien chida, güey. Pero es el colmo, o sea, de volada lo que... O sea, es... No, y cállate los ojos. Otro rumor que güey. Why, because, ¿por que qué, habían wey? Cancelado todo el proyecto Superman en el cine, porque en CW van a sacar... La serie de Superman. O sea, what the fuck, dudes. O sea, neta, consíganse una vida. Háblenle bonito a su muñeca inflable. Pónganle las pilas en su lugar. Porque ya sabemos que hay dos, tres que les gusta que las muñecas vengan con las pilas de fuera, güey. Ajá. Por eso es, güey. O sea, neta, consíganse una vida. Traten bien a sus muñecas inflables para que no los ignoren. Y no digan tanta idiotez. Todo esto salió porque en el... Que va a estar bien chido, es otra cosa. También que quería yo comentar. Que me dije, güey, qué chingón es esto. ¿Cómo lo meto? ¿Cómo meto el tema? ¿Cómo lo meto? No, yo lo puedo meter rapidísimo, cabrón. Soy muy bueno, pero sí. Pero bueno, la onda de todo esto es que en el crossover de esta temporada ya no va a ser tan cómico, mágico, musical en CW. Pero va a aparecer Superman, ya lo habíamos comentado, con Lois Lane. Va a ser muy chido. Batgirl, ¿no? Evidentemente. Batwoman. Batwoman, perdón. Sí, sí, hay algo más chido. Va a aparecer actuando la esposa de Stephen Amell. Ella es actriz. No sabía. No tengo el gusto de verla. Cállate los ojos. No, está guapísima. Por eso. Cállate los ojos. Lo sabía, güey, que fea no iba a estar. No. Cállate los ojos, güey. ¿Sabes qué personaje va a interpretar? No va a ser la gran actuación ni nada, güey. Bueno, a lo mejor 3 minutitos, algo así por el estilo. Es Nora Freeze. ¡Ah! ¡Qué chingón! Aunque lo acabo de ver en Gotham hace poquito. No. Estamos hablando de algo bien hecho, güey. Okay. No me hagas escupirte, carnal. Todavía te respeto, cabrón. Ok, va. Todavía. Está okay. Chingón, ¿eh? Está chingón. Dices, güey. Entonces empezaron con todos esos rollos. Ay, sí, entonces le van a dar. La historia de Navidad, hombre. Debe ser algo así por el estilo, porque, digo, van a ser 4 capítulos. Ya no son 5, gracias a la que la basura esa de Legends no va a estar bien. No, Slash, Supergirl y Arrow son 13. No, y ¿cuál es la otra? Black Lightning todavía no. Entonces ya la quitaron a. No han cancelado la serie, pero ya la ignoraron. Ay, no puedo creerlo, güey, si es muy buena. Güey, es la que soporta el universo de CW en la tele, cabrón. No, es sí, la que los fans se mueren, se patina por eso el viernes la clama, güey. Creo que ya está en domingo, ¿no? Está peor, güey, es en domingo, güey. Domingo de en la temporada de americano, güey. Domingo de Ramos. En CBS. De Ramos de lágrimas cada vez que las ves, cabrón. Forever, Wisconsin. Pero bueno, la onda de todo esto es que de ahí salió otro de los rumores. Es que le van a dar al... Hombre lobo este. Ahora sí que el nalgón Taylor. Taylor Colchin. Una madre segura. Ah, el de la saga de... El de Supergirl. No, el de Supergirl, güey. No, el de Supergirl. El Superman de Supergirl. Disculpen, todavía no he visto Supergirl. Lo que pasa es que él salió en Teen Wolf. Una madre segura, estilo, ¿no? Ah, ya. Entonces, medio casa ha salido de ahí, ¿no? Y la otra... Entre Glee. Entre Glee y esa madre, güey. Este y... hay otra. Arrow salió de Espartaco. Sí, exactamente. Ahí está Leslie. Ya no es menos él, ¿no? Leslie Ann Brandt también era de Espartaco. ¿Ah? Y ahí sale. Y ahí sale en Pinoles y Encuerada. Así de rápido. Sí, Entonces, sí, Espartaco. Ahí se lo, ya tienen que entretenerse, mis niños. Sí, es Espartaco. Cuando se les salgan de más las pilas a sus muñecas, ya saben para dónde ir a buscar entretenimiento. Como que chingados, si yo vi la gran película de Espartaco. ¿Dónde salen con Douglas, ¿dónde que salen dura con dos calcetines? Horas, efectivamente. Sí, pues, fueron quitando esas pendejadas. ¿Dónde sale la combi? No sé, es Ben Hur, ¿verdad? Pero sale un Rolex. En Espartaco sale un Rolex. Uno de los güeyes también, cuando dice yo soy Espartaco, ajá, el güey trae un Rolex. Les pagaron mal a los actores, ¿verdad? Pero bueno, el punto de todo esto... Sí dejaba ser gladiador. Sí, no, bueno, sí, en ese entonces sí, güey. No mames. Soy Maximus y todo un rollo que después te comento porque me voy a tardar dos cuartos de programa en esa madre, güey. Pero bueno. Qué anime. La onda de todo esto es que de ahí empezaron a sacar los rumores. Nada oficial, entonces ahí es donde nos damos cuenta que neta banda tienen... O sea, también están bien estúpidos. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo es posible que la banda de Marvel, Ant-Man, diga, güey, Ant-Man es lo más cómico y glorioso? Sí es muy divertida, sí está muy entretenida. Ant-Man and the Wasp está todavía más entretenida. Está más entretenida y aparte es mucho más divertida. ¿Cómo se llama latino? Es lo que te iba a decir, que el diálogo todavía de latino estereotípico que... Ese güey que le dio su spin-off, güey, que haga una película con eso, güey. No manches, güey, está cagadísimo. Yo quiero una película con ese güey. Pero es capaz. Él trae el recuento de todo el universo. Sí, güey, sí. Así podría empezar la nueva de Avengers. Te voy a decir algo, si lo hubiera hecho él el recuento cuando Homero está oyendo el audiolibro de la Biblia, no se duerme. Entonces llegó Job y le dijo, ven acá, Abraham. No, está bien. Y le dijo, oye, Abraham, somos amigos. Pero fíjate, son esos detallitos que se aparecen, por ejemplo, en el universo DC. La banda dice, ¿qué es esa mamada? ¿Esa basura qué, güey? Es que el pedo... Ese, por ejemplo, retomando, Titans. Se ha amargado mucho la banda de DC en muchas cosas. Pero se ha amargado, ¿por qué? Porque los personajes, o sea, estamos hablando de un Bruce Wayne, de un Clark Kent y de una Diana Princess Themyscira, son realmente tan icónicos o han marcado tanto la vida de la banda o marcó tanto la infancia de la banda, que estamos hablando ya ni siquiera de historias que me tocaron a mí, güey. Ajá. Estamos hablando ya de la era Alan Grant y Norman Reed Fogel. Porque ya a nadie de esta bola de mariquetes que nos escuchan y se quejan, los que se quejan, los que no se quejan, chido por son patrons. Sí, son, exactamente, son gente inteligente. Uh-huh. Pero ya no les tocaron historias de Neil Adams y Dennis O'Neill, güey. Por ejemplo, la primera aparición pues del no, doctor... No, ni las de... Del doctor... Del doctor... No, esos son los Yujito Neivieros, cabrón. Están peor, güey. Que no, no sé ni quién está, más bien son esos los que nada más conocen a Batman por Nolan y por eso lo quieren todo serio. Batman sí es esa parte seria, pero también es Adam West. Sí, o sea, a huevo. No... Y por eso Morrison es tan buen zurrón, porque él te dice, sí, podemos tener el Pow Pow. Sí, sí, sí. El Holy Moly. Sí, sí, sí. Pero también puede ser un Batman muy serio. Sí, le dijo zurrón. A Morrison. Aquí la arma muy feo, güey. No sabe cómo terminar historias. De repente en sí la sea muy gacho, carnal. Pero bueno, o sea, en eso tienes toda la razón, Guki. Te apoyo. Pero es cierto. Sí, pero es cierto, güey. Entonces, pero es lo que alguna vez comentábamos. Es como muchos, ya sé, compañeros, pero no. Mucha banda del gremio podcastero. Uh-huh. Y muchos niños que en alguna ocasión lo estaba yo comentando, se compran el papel, son muy, muy intensos, realmente se la creen así de que, no, sí, yo soy, y te engayolan la voz y se ponen acá y dices, güey, relájate, bájale tres rayitas, güey. O así de que ya se sienten de Urban Cowboy, como la película de Travolta, güey, que se la creen de, no, güey. Por eso, a partir de enero, güey, aprovechando que ya viene Top Gun, todos los behind the mix a partir de enero para acá me van a ver disfrazado de Tom Cruise, güey, a huevo. Bueno, no de Tom Cruise porque necesito como que cortarme las piernas desde las rodillas, güey. Pero no sé qué, lo que arrastra va a estar cabrón. Pero bueno, la onda es que o sea, bájale tres rayitas, güey. Por eso nadie te pela, güey. ¿Sabes qué? Es una bronca muy cabrona porque, como dices, están tan marcados por ciertas cosas. Y es curioso, ¿no? Porque el universo DC antes del reboot, que yo creo que empieza a gestarse, es lo que te iba a decir, que empieza a gestarse cuando empiezan las historias tipo Identity Crisis, que empiezan a oscurecer el universo de DC. ¿De Infinite Crisis para acá? No, antes, Identity Crisis. Es antes, sí, es cierto, es antes. Ajá, es antes. Crisis, sí. Entonces todo esto va tendiendo a hacer otra vez oscuro el universo. Uh-huh. En ese momento acuérdate muy bien que el oscuro siempre era Marvel. Sí. Y el más... Sunshine y como le decían, Shiny, todo esto, uh-huh, era el DC. Y entonces pues sí, eran cosas que se alababan y tenían... Cuenta malos chistes, pero pues es nuestro master podcaster, güey. Pero quieras que no, había esos contrastes que gustaban. El problema es que se fue oscureciendo. Y como Marvel. Es correcto, pero Marvel al contrario, se empezó a aclarar, pero Marvel ha manejado matices muy, muy, muy variados, ¿no? Uh-huh. Arriba bien, arriba mal, de repente les va con la crítica mal, de repente bien, tratan de jugar con el status quo, ahora este güey tiene que lidiar con sus propias responsabilidades, ya ha sido el villano Stark, ya ha sido el villano Steve Rogers, falta que sea Thor seguramente. Ya lo pueden, en el momento que son Gorty ya lo puede, güey. Pero no como villano, no, no el que ocasiona una pinche guerra masiva, una guerra civil o algo de ese nivel, ¿no? Y entonces tienen que lidiar con sus culpas y todo el desmadre, etc. DC se fue otra vez a recontar varias veces los orígenes, cosa que era muy trillado y yo creo que tampoco les aportó. Esta vez, en lugar de contar los orígenes como siempre, volvieron a hacer historias interesantes, más light. Un poquito más light, y eso gustó otra vez. Entonces, todo ese saborcito está padre, pero como dices, hay problemas en el aspecto que los que cada quien añora y no lleva bien su vejez, de cierta manera, ahí hay que decirlo, o su niñez, su edad, como va avanzando su vida, ¿no? Más bien, tienen miedo a dejar esos pequeños fragmentos de la infancia, ajá, porque es lo único que los hace feliz, porque vivían en una maldita burbujita. Cuidados por sus papás, sí los odio, millennials. Son guangos, he dicho. Mariquetes y guangos. Entonces, mira, si eres millennial, Patreon, no. Los demás, sí. Exactamente, pero mira, mucho de esto va enfocado a, como lo dijimos alguna vez en las críticas de los primeros, hace 10 años que empezamos a hablar en este podcast, que decíamos que tenía que evitarse lo que pasó en los cómics cuando salió el Watchmen, que le pegan la madre a Dark Knight, que le pega la madre a varios esos, y empiezan a oscurecer todos. ¿Cuáles esos? di algo interesante, Wookie, para que empieces. Dark Knight Returns, Year One, está el Punisher en el otro lado de Marvel. No es tan oscuro, ¿eh? No, Dark Knight, aparte, es como contemporáneo de Watchmen. Watchmen, por eso te digo, esos son los que oscurecen todo lo demás. No, entonces los fans son los que quieren que algo así pase. Es correcto, porque quieren justificar que nadie les diga, ay, les cuentitos, güey. O sea, aguanten vara, güey. Es como que ve esto, güey. Aguanten vara. Un descabezado, un cercenado, se ve poca madre, güey. Y son cosas que tú ni siquiera habías contemplado en la vida. O sea, se llenan la boca con eso, ¿no? Son los que les da pena decir que compran juguetes, no. Son figuras de acción o de colección. Sí, o sea, güey, juguetes, güey. Son cuentitos. Ya dentro de poco, mira, qué cagado. ¿Te acuerdas mucho que cuando salimos, me acuerdo perfectamente, nos empezaron a criticar mucho porque les decíamos cuentitos? Sí. No, no mames, no la cantidad. Arte, güey. La cantidad de pinches correos que llegaban. Correos agresivos diciendo, es que ustedes no respetan el arte secuencial. Que la mierda. Lo más cagado es que nuestra revista se llama Secuencial, pero nosotros llamamos cuentitos en el programa. Entonces, curiosamente, sabíamos que era la misma mierda. Wey, no, llámale no, potato, potato, mash, no, potato. Nos criticaron por bizarro, cabrón. No mames, güey. Así no se dice bizarro. A ver, güey, te voy a explicar algo. ¿Qué bizarro? Tengo un lingüista aquí, güey. Pero bueno, exactamente. Hubiera sido más chido una lingüista, güey. Pero bueno. Oh, sí. Sí, sí. Pero de todas maneras, todo este aspecto que dijimos en su momento, que en los cómics perjudicó mucho a los noventas, porque todo tenía que ser X-Men, salen paramilitares con Cable, todos tenían que tener fuscas, guns, más, entre más grande su pistola, más chingón, tómenlo como quieran, pero actitud es mala madre, ¿no? Entonces, Israel como Batman. Es correcto, pero todo eso. El Cyborg, el Superman, güey, o el Eradicator, güey. Exactamente, pero todo. Parallax, no, Barry Allen es el único que no. Sí, Walter West, no Wallace, Walter West. Pero hay buenas historias, no digo que no, pero no todos los personajes tienen que ser similares en eso. Yo creo que a DC le pasó eso. El problema es que nunca logró superar el éxito que tiene Nolan con su franquicia, que es un parteaguas del género superhéroes. Se acabó. O sea, pero está mal, güey. A algunos no les gusta, a otros sí. Otros aman la versión de West, otros hablan la versión de Nolan, no, otros dicen que este es el bueno. Y más a nuestro favor. Son interpretaciones. Checa qué estupidez la banda. Tienen la capacidad para separar el Batman de Adam West del Batman de Tim Burton. Pero no el no, de Nolan. No vamos a hablar del de, del otro que no existe. Pero no el de Nolan. Pueden separar el de Tim Burton del de Nolan. Ajá. Porque con todo y que son películas oscuras, las de Burton de onda noir y todo el rollo, lo pueden separar. Es correcto. Porque dicen el Batman de Burton, el Batman de Nolan, el Batman de West, aunque West no era el director. Las versiones chingonas, otro tipo de enfoque. El Batman de Snyder, de Schumacher. No sé dónde salió, pero bueno, así dicen. El Batman de... Salen de Animated Series con su pistola. Sí. Precisamente, el Batman de Dini. Ajá. O sea, todo el Batman de anime, el Batman del Justice League anime. O sea, los fans de una u otra manera tienen la capacidad para separar las eras. El Batman de Alan, de Grant y Bray Fogle, el de O'Neill y Adams, el de Dixon y Nolan. O sea, tienen la capacidad, güey. Hasta que les violan cualquiera de esos recuerdos. Ajá, dicen, ese no es el que yo leía. Nada de lo que has mencionado es el que tú leías, güey. Ajá, así de rápido. Creo que lo más cercano es precisamente el... ¿Qué? ¿Juiz de Batman? En la de Animated Series, donde sale Josh Schumacher y se burlan de él. Mira, lo más cagado es que mal hecho, mal interpretado eso, pero lo más cercano es el de Snyder. Uh-huh. Lo que han leído. Pastiche o lo que sea, pero es lo más cercano. Visualmente es el más... Visualmente. El traje gris lo logramos, Wookie, no nos pueden echar para atrás. Correcto, es visualmente es lo más cercano que puedes ver. Casi nos alboreo solo si querés, güey, pero bueno. Pero curiosamente... Pelea como en el videojuego que tanto nos gusta. Exactamente. Y aún así son cosas que... Los si lo analizas... Por otro lado, pero las criticas... Fíjate, hasta con el de Nolan, perdón. Ajá. ¿Quién era esta... la que se iba a casar? Bueno, es Rachel... ¿Cómo se? No me acuerdo del apellido. La Rachel Dawson era Doña Cruz, ¿no? En ese momento bueno, ya no era Doña Cruz. La primera. Ajá. Y la cambian en la siguiente película. El mismo personaje, diferente actriz. ¿Quién chingados dijo algo? Ok, que la señorita, la señora Gyllenhaal es mejor actriz. Es una película de Batman, no necesitas una gran actriz, güey. O sea, Vicky Vale se la pasó gritando la mitad de la película, más de la mitad de la película de Burton. Uh-huh. Ajá. Michelle pues, Pfeiffer. Cualquiera hubiera querido en esa época, en 9 semanas y media, tenerla gritando no, aquí ya, ya, todo el tiempo. Ya estaba medio white trash, así, medio más trash que white, pero. Bueno, white siempre ha sido porque es blanca atómica, pero es así como que más trash. Pero en Batman todavía. Sí, todavía aguantaba un piano, ¿verdad? No manches. Jodido de Batman hasta que llegó de los videos de Aerosmith y de regordetita. No, la Batgirl, la es Batman. Que la alérgica al látex. Uh-huh. Su ginecólogo nunca lo dijo, pero bueno. La onda de todo esto. El amor libre. Exactamente, sí, güey. Pues ya ves que se comió su placenta. No, bueno, la onda de todo esto es que el mejor shot de todas las películas de Batman sigue siendo el de Nicole Kidman. En la basura de Batman Forever. Sí. Es el mejor shot que hay en la historia del cine de superhéroes. No es tan mal. La película es malísima, el last shot es lo que la hace. Así de rápido. Pero bueno, te digo, el problema es todo esto, que la banda, no sé por qué, a lo mejor es una cuestión visual, ¿ajá? De que nunca me voy a ver como ese güey, por eso lo odio. Ajá, y menos si te la pasas en horarios donde ni tu mamá te ve, güey. Ajá. O sea, todavía te ignora más de lo que siempre te ignoran y nada más platicas entre tus amigos interrumpiéndonos. Bueno, interrumpiéndose entre ustedes. O sea, está de la muca, güey. Por eso se sienten violados. Porque si yo nunca voy a ser como ese güey, y ese güey no es como el de los cómics, por lo menos el de los cómics sé que es un dibujo. Este güey sí hace algo por su vida, cabrón. A lo mejor de ahí viene el odio. Sí, puede ser. Ahora, también yo insisto, Snyder... Insultando banda como siempre, güey. Snyder sí malinterpretó a los personajes, queriéndolos hacer con la misma actitud de Batman todos, güey. ¿Por qué? Superman no tiene la misma actitud. Sí, como yo los invito a que vuelvan a ver las películas. Eso lo platicamos después de un corto. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. El único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta y ese maldito programa. Nosotros vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este malito programa. Seguimos siendo tres de los cinco miembros, de los cuatro que siempre estamos presentes, que te introduzco semana tras semana. Bueno, en los dos últimos bloques hemos estado hablando del Cavill's Gate. Ajá, por ponerle algún nombre pederón, ya ven que eso siempre jala, ¿no? El Gate siempre será lo de... Güey, así estamos ante el casi ante el Trump Gate. Ajá. ¿Por qué no? Ya vimos el PG Gate. Ajá, que siempre no recorto, que siempre no me se puede. Todas esas idioteces que en realidad no nos competen en este programa. Ajá. Y no acepto ningún comentario político. Primer idiota que venga y me haga un comentario político en la página, lo baneo. Así de rápido. Váyanse a otros universos a discutir de esas cosas. O a la media noche. Exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que, retomando, en el Inter, un largo Inter entre los bloques. Estuvimos comentando acerca de los dimes y diretes de los personajes de las películas de Marvel contra las películas de DC Comics. Del por qué cuadra o no cuadra la memoria selectiva, cómo son más laxos los fans de Marvel. Bueno, perdonamos, está una hija de Peter Parker. Pero al hijo de Peter Parker, güey. Después es hija y después me vale madre. Sí, rápido. ¿Cuál matrimonio? ¿Cuál matrimonio, güey? ¿Cuál niño Stark? Exactamente, güey. No, nada de eso. Y al final del día, viven felices. Probablemente sus cómics sean muy convulsos, a diferencia de los de DC Comics en ciertas etapas. En ciertas etapas. En ciertas etapas. Ajá. Pero lo que no les gusta, lo ignoran y todo se desmadra. La banda de... Una manera de ser feliz, ¿eh? O menos triste. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz. Si quieres serlo otro poco, mete un dedo y saca un moco. Así de rápido, ajá. Es una canción, ¿sí? Pero bueno, la onda de todo esto es que era lo que estábamos comentando. Todo eso salió obviamente por lo de Henry Cavill. Ya vimos que la gente, para variar, ya está ladrando antes de que se dé el comunicado oficial. Les repito como dije al principio del programa. No hay un comunicado oficial en donde diga que Henry Cavill ya no es Superman. Al contrario, todo indica, todo, absolutamente todo indica que Henry Cavill sigue siendo Superman. Ahora. Y que probablemente tenga de momento. Sí. Y que por eso no sale en Shazam. Segunda, que sí sale, ¿eh? Si sacas en fotografías, pero sí sale. Honestamente, los tiene agarrados de donde quiere Cavill. O sea, si quiere renegociar, van a tener que renegociar. Wey. Puede ser Expendable 1. Porque aparte era el que no embonaba, como lo estábamos platicando fuera de sí, Batman. Aire, por la edad, por el concepto que quisieron hacer, las historias esa que versión quisieron legar, de Batman. Esa versión de Batman probablemente no embona para Justice League. Que visualmente Ben Affleck, lo único que le faltaba, sí, ayuda. Sigue estando visco. Y no, eso no lo voy a negar. Lo único que le faltó eran las micas, uh-huh. Y ya teníamos al Batman perfecto con los ojos blancos, bueno, con la máscara... De huevo. Sí, es que abajo no vimos qué estaba haciendo Daya. No, espérate, no. El punto de todo esto es que ahí es donde la banda se me azota, ya lo vimos. También de repente es cuestión de los buenos o malos cásticos, por decirlo. La banda ladra, con la mitad de los Titans, con la otra mitad nos paramos de pie y lo aplaudimos. Hasta Wonder Girl. Donna Troy está bien, mami, está bien Ricarda. Ajá. No offense, carnal. Ajá. Ni alusión, carnal, ¿ok? No. O sea, está bien Sabritas, okay, así de rápido. Ajá. Pero vemos a Starfire y la seguimos odiando. Y cada vez, como dice el Wookiee, cada imagen que sale de Starfire, dices, ya no la pueden regar más. Hold llega a decir, hold my beer, güey, aguanta. Ajá. Ahora, viene otra cosa bien interesante. ¿Es buena actriz? Porque si no... No, tampoco es buena actriz. ¿Eh? O sea, esa pobre mujer ni cómo ayudarla. Pero bueno, la onda de todo esto, ojo, No les estoy diciendo que la dejen de ver ni nada por el estilo. Inténtenlo. Fórmense una opinión decente. Inténtenlo, échenle ganitas. Ahora viene otra cosa muy importante. A mucha banda, que ya no es tan joven como cree, ajá, viene... inmortal, güey. Y no como Mumra, precisamente. Soy como el Kyle. Pero bueno, la onda de todo esto es que viene otro revival de una serie que mucha banda creció con ella, ajá, de una manera muy light, con moral, una moraleja al final de cada episodio. No. ¿El show de Cantinflas? Te voy a banear, a ti te voy a banear, a ti te voy a editar, güey. Y la moraleja, mis chavos. Nadie se rifaba más. No sé. Es el tío Ben de México. Sí. No sé si orinarlos o escupirlos, pero bueno. No, estoy hablando de Sabrina, que ya viene en octubre. Sabrina. Está bien. Las dos están bien. No, todavía no es legal, no puedo decir nada. La nueva no es legal todavía. Todavía no es legal. La otra, Melissa Joan Hart, tenía 21 años cuando tenía 16 en la serie, güey. Sí, estaba también bien, sí, como no. El efecto Faye. Sí. Y el efecto Beverly Hills 90210 y whatever in the morning, güey. Por cierto, ¿qué toma Faye, eh? Pues a mí no. debería, wey, y no, la tía Faye, qué bárbara. Yo creo que también, por haber dicho tantos años que tenía 16, güey. Se la creyó. Sí, yo creo que sí, güey. El poder de la mente está cabrón. Pero viene Sabrina de Teenage Witch. Ajá. ¿Qué es la versión de ayer de esa casa que está mala madre? Pues es la versión Creepy Dale, güey. O sea, va para ese tono que de Netflix, bueno, que sacas en CW, pero está en Netflix. Que ya comentamos que fue la recomendación alguna vez del programa que yo hice, del cómic de Sabrina, que está bien mala madre. De hecho, el Wookiee fue a comprárselos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? Tampoco mal. Está muy bueno. Está bien rudo. Pero ya empezó. Ya lo habían jugado un poco en algún Free Comic Book Day o de Halloween, no me acuerdo. De Halloween. No, es que el de porque Halloween es la temporada, es el cómic de la segunda temporada que no ha salido. Ah, no, uh-huh. Pero antes porque invocaba a Lovecraft, era como una miniserie. Sí. No, Lovecraft, no. Digo, no. Bueno, una criatura. Sí, una criatura Lovecraft. Lovecraftiana. Exactamente. Dilo. Mira, Lovecraft, mira, en la 3 ya no porque se aparece, güey. Sí, mira, si hasta yo ya aparece. ¡Ah, cabrón! No. Y es grande, güey. Pero bueno, la onda... Ya es legal. Nació el 10 de noviembre del 99. No, Sabrina. Comic Manía. ¿Todavía existe esa madre, güey? ¿Todavía la haces, güey? Ya estoy en YouTube, Comic Manía MX. ¿Eres el nuevo Yuyito Navy, güey? No, porque él sí ha leído cómics. ¿Yuyito Navy, güey? No. Pero bueno, te digo, la onda... independientemente de que sea legal o no sea legal la niña esta, que ya es legal, que bueno, me agrada, ya la puedo poner nuevamente portada. Ya tienes la portada, ¿verdad? No, es que es la cosa, no saben todavía de quién. Ah, bueno, no son tan tontos, van a saber desde que abrió el programa en Spreaker. Pero bueno, la onda de todo esto, sí, güey, o sea, desde ahí está la portada, güey. ¿Cuál será la portada? Hay gente, no me lo vas a creer, pero hay gente. Si la pasaste después, hay gente que descarga el programa todavía de Archive. Y son los que todavía no saben de qué es la portada. Pues es que vayan al sitio oficial. ¿Cuál es la fuente? Es Spreaker, neta del programa. Spreaker.com/destripando. Ajá. Y ahí es. Y hasta pagamos. ¿La pagamos? No, espérame. No, güey. ¿Por qué? Pero bueno. Porque hacemos las cosas como deben ser y con calidad, no como en otros lugares. Ajá. Que vienen a gritarnos aquí, pero va a ser a mi programa. Bueno, lo que llega la gente, pero bueno. rápidamente. ¿Va a rantear la gente porque no es esta cándida, cálida y mami Ricky Sabrina Spellman? Sí. ¿Porque no es el Megatron de Salem Saberhagen? Así se llamaba el gato. ¿Eh? Salem Saberhagen. Y era la neterga que en realidad era la que se llevaba la serie. ¿Por qué no salen las tías despistadas y tontas? Que aquí son unas hijas de la pip. Karen Rhea estaba así como que no, sí, como aquí, no estaba aquí bien. Aquí lo que te va a traumar, neta, va a ser el papá. El papá está, o sea, muy, wey, cabrón, ¿eh? Acá, el papá en la serie era como Mandrake. Ajá. ¿Sí? Ahora sí que Shalakazuki. Dos o tres veces que salió, así era. Era el Luigi Satara. ¿Qué hubo, le papá? ¿No? Sí, sí. O sea, güey, era el maguito Roddy. Uh-huh. Pero buena onda, güey. Ajá. ¿Van a rantear igual? Hey. O porque ya es más darks, güey. Yeah, es chica darks. Fucking Pretenders. Lo único. Espérame, déjame lo digo una vez. Fucking Pretenders. Posers, así de rápido. Ahora sí, continúa, carnal. No, ya se te fue el avión, güey. Sí, lo logré nuevamente. Sí, Pero lo único que hay que tomar en cuenta es si sale como pinta el cómic, va a ser algo de mucha calidad y nadie va a rantear. El trailer se, se les va a olvidar porque el neta trae un trasfondo muy creepy, muy mala madre de hechicería. Muy cabrón. 1000 Moms Against Sabrina. Lo hicieron con Lucifer, güey. No, pues lo acaban de hacer con... ¿Qué película fue? La de la puso Dan, ¿no? Sí, que también, ay, porque canta una canción así medio rara, así, pero si lo 1000 Moms Without Nothing Better to Do. Ajá. No, pues contra Netflix, ¿no? Que van en Netflix, es lo último que dijeron. Sí, vamos, sí. Vamos a banear, sí, señora. Claro, van a quitar Netflix. Sí, lo van a lograr. Con tanto, con esa cadena impresionante de triunfos que llevan. Llevan un récord impecable, güey. No manches, de 20 ni uno, poca madre, güey. Pero lo mismo. Nadie ha ranteado al nivel ya no la quiero ver, cancelen Creepy Day. Al contrario, ya va para la tercera temporada. Con muy buenos ratings. No la han puesto en viernes. No. No, es en jueves, ¿no? Miércoles, jueves. Algo así por el estilo. Sabrina no la han quitado. Lo malo es que no va a haber el ligue entre Riverdale y Sabrina como lo hacen en los cómics. No digas, ¿no? Está muy cabrón porque son brujas Betty y Verónica. No digas, ¿no, güey? Aquí también son las hijas de la chingada. Sí, no, no, no. No, bitches, bueno, little bitches, no son, son mean girls. Así rápido falta la Sabri Rica. Pero ya sí la manejan así, es del grupo de Sabrina, son las amigas de Sabrina y se va a dar una relación rara. A lo mejor no, pero estaría chido, aprovechando el tono ese creepy de Riverdale, poder hacer... Era la idea, de hecho creo que sí habían dejado uno o dos hints en alguna temporada, porque en verdad no veo Riverdale, pero cuando hacen el... La misma cadena, ¿no? Cuando hacen el deal con Netflix, dicen mejor no, pero eso fue... Mayor hint que Elm Street está en Riverdale. Y que Archie y Betty viven en Elm Street. Ajá. Es correcto. Y es el mismo tipo de vecindario, ¿eh? Pero sí decían algo así como de cruzando el laguito está... Sí, The Southside, así como lo, la pandilla de Torombolo y esas madres, hermano de Joker. Ajá. Entonces es madre. Ahora, viene Sabrina, viene Titans, viene Doom Patrol. Yo no los veo, salvamos Lucifer. Sí, porque yo también retuiteé para... De Sabrina sí ha habido, pero no es como tanto. De... No, es porque... Es que esa no es la Sabrina de mi infancia. Porque es mujer empoderada, güey. No, no manches, si fuera la de tu infancia, güey, sería ya la abuela, güey. No, sabe re bien cuidada la Sabrina. Sí, Melissa, pero John ya Hart, no es, ya no tendría 16 años. Pues bola de 18, me la pongo de todos modos, ¿cuál es el problema? Güey, claro, porque ahora va a ser Clarissa, lo explica todo otra vez. Pero ella es la mamá de Clarissa, ¿verdad? Sí, eso va a ser chido. Ella sigue siendo Clarissa, pero ahora tiene hijos. Ah, ok. Ya había salido, ¿no? No, apenas va a salir. No mames, güey. ¿Por qué hacen eso ya, güey? Porque hay que hacer la feeling. Es como la de Full House, cabrón. Full House está bien, está bien. Se pusieron, está bien interesante. Hasta... Tiene otras expectativas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero, te digo, aquí la cuestión es, nuevamente, ¿por qué hablan? Y lo que siempre hemos dicho, ¿por qué chingados hablan antes de saber las cosas? O sea, ¿no han visto un episodio? Y ahora, para que no digan que nada más defiendo a DC... Todavía no ha salido Aquaman. Y, güey, yo ya puse ahí mi varo, cabrón. O sea, no en la producción. Pero en taquilla, güey, ya tiene por lo menos dos boletos míos. ¿Qué es la importancia de un tráiler o cómo presentar el producto? Güey, el tráiler de... No vamos a discutirlo nuevamente. Presentando un póster pinche de los titanes. El póster no estaba mal. Lo malo fue el tráiler, güey. Ni siquiera el tráiler. El tráiler estuvo chido. Hasta el Fuck Batman está chido. Lo malo es... Correcto. La niña Diop. Así se apellida, no es apodo, se apellida Diop. No me acuerdo el nombre, es negra, ¿quién le importa? Igual la castearon para el personaje porque Diop. Pero aparte está cabrón, güey, porque es negra y pelirroja. Doblemente maldita. Nada más le faltó ser ¿sí asiática. ¿De veras? No, pero la serie es negra y sale con la peluca roja. Súper barata. Pero, güey. El medusazo. No, güey, está peor, güey. No manches. Sí, por lo menos le hubieran puesto la greña larga y CGI y dices, no le salió el CGI. No, acá es Anita la huerfanita, güey. Uh-huh. Así de rápido. Y seguro que hay sol. Y sí, en Tamarán había sol. Y toma, reájatela. No cantemos. Ajá. Y porque no lo voy a editar. Estoy como el Blackboard, no llego. Sí, no llego. Súbete un manchito. Pero bueno, lo calzamos. Te digo, y después, aquí hay otro movimiento interesante que creo que puede llegar a afectar no nada más la cuestión de DC Comics, sino también del manejo en la plataforma DC, que es parte integral, ¿no?, de DC Entertainment. Recordemos que es DC. Hubo cambio en el mando. Uh-huh. Y aquí es una cosa interesante que vamos a ver que también funciona o hasta dónde jala DC. La nueva jefa de Dan Didio y de Jim Lee trabajaba para Disney. Estuvo 10 años en el manejo de todo lo que era la... Creo que era la animación, no tenía que ver mucho con toda la cuestión de películas de Disney. Uh-huh. Ajá, previo a Marvel, previo a Fox, todo ese rollo. Y fue una parte muy exitosa dentro de la parte de negocios de Disney. Quiero pensar... Hay un pequeño breviario cultural. Paul Levitz, una de las grandes cosas que hizo, además de la Legión de Superhéroes, obviamente. Y ser editor de DC. Que fue cuando DC pegaba bastante. Pero te voy a explicar por qué pegaba bastante. Porque DC Comics no tenía ninguna... Warner Brothers no tenía ninguna expectativa hacia DC Comics. ¿Por qué? Porque Paul Levitz sacaban los cómics, vendieran o no vendieran. No se esperaba que fuera algo que produjera capital. Ajá. ¿Qué es lo que pasa en el momento que llega la que se fue a Dark Horse? Que por cierto acaba de sacar su cómic con esta... Gail Simone y todo ese rollo. Golden, Gold... ¿Cómo se llamaba la editora? Berger. Berger. Ajá. Karen Berger, que de hecho ya son Berger Books. Uh-huh. Sí, bien cagado, pero son Berger Books. Ella es la primera que voltea y dice... Hold my beer, brother. Podemos sacar varo, o sea, vean ese desmadre. Que ahí es donde empiezan realmente todos los problemas de DC Comics. ¿Por qué? Porque voltea a guardar y dice: no, sí es cierto, ustedes van a sacar varo, güeyes. No tienen que estar no los tenemos que estar manteniendo nosotros. Generen su propio varo. Empiezan con que la mini, la de la mini, de la maxi, del tie-in, del bla, bla, bla, bla, bla, Marvel, güey. O sea, explotemos esto hasta donde dé. Ahora sí que hasta que chirle la marrana. Ajá. Eso empieza a generar expectativas, no tanto de la banda, sino a cuestión corporativa. ¿Qué es lo que pasa cuando estas expectativas no la cumplen? Voltea DC Comics y le dice: ok, cómics solitos no dan lo que necesitamos que den. Dame Superman. Ok, no nos fue tan bien como esperábamos porque no había un plan en ese entonces. Batman. Dame Batman con Superman. Porque nunca se ha hecho y eso puede, gran error, puede generar las mismas expectativas que ver a todos los Avengers juntos. A lo mejor si no hubieran estado Lex Luthor y Wonder Woman al mismo tiempo, quitándole ya eso ya. Por desgracia, ni siendo no, Patriots lo van a ver porque se hizo mover. Hasta Joey estuvo aquí platicando. No es cierto, eso no lo estuvo platicando. Pero es lo que vimos, que al final ese fue uno de los grandes errores en el Wonder Woman a la mitad de la película. Bueno, más bien en el último tercio de la película. Y un muy mal Lex Luthor. No estoy hablando del actor, que a mí no me mata de contento, pero una muy mala actuación. La dirección es muy deficiente. Exactamente, hay muchos errorcitos. La intención de fondo era buena. Pero ¿qué es lo que pasa? Como arquitecto, Snyder funciona, ejecutando no. Fotográficamente también, güey. Desde que salió Sucker Punch, dije: ese güey tiene que dirigir Superman, güey. A mí no me encanta la idea de arquitecto. O sea, yo no puedo decir que es un buen arquitecto no teniendo congruencia en todas las películas que él dirigió. ¿Cómo Favreau, güey? Y Robert Downey Jr. en Iron Man. Que sí existieron, güeyes, acuérdense de eso. Never forget. Él pone buenas ideas, pero no las sabe ejecutar. Sí. Es como Grant Morrison. No. Tirándole al otro Snyder. No, Brinco quiere que fuera como... Es como Snyder. Sí, es como el otro Snyder. No, es como que Grant Morrison. Que cuando la platican no suena tan mal, como dijo mi carnalito, ajá, que llegó bien emocionado con la Justice League. Lo empezó a leer y dijo: no mames, no era lo que me prometió. Ajá. No, pero si te das cuenta, Grant Morrison empieza increciendo y va a barrer y termina así, ¡puf! Pero en lo que van creyendo, todo es congruente. Sí, está padre. Sí, eso, aquí es como el otro Snyder. Yo creo que el pedo es el apellido. Los Snyder no funcionan en combate. No. Pero la cosa es que el problema es no es tanto las expectativas que hayan generado en los fans o en la gente que va al cine. Es que tantas expectativas económicas en nivel negocio generó Warner Brothers hacia DC Comics. Ajá, que es, güey, hagan lo que tengan que hacer. Generen barro. El problema también es que la película, como no es redonda al 100%, se cae, porque sí inicia muy bien, y rompe récord de preventas, la primera semana, Batman v Superman. El primer fin de semana, sí. Pero no tiene de boca en boca. El word of mouth, por lo mismo, porque como los fans vieron violada su infancia, un muy mal Lex Luthor, ya lo platicamos, eventualmente les explicaremos el balance entre Batman y Superman, que hasta ahí la idea iba bien. El problema que lo rompe es Lex Luthor y Wonder Woman. Les vamos a explicar porque eventualmente, ajá. Todos ese tipo de cosas son las que hacen que DC y Warner se desesperen Y no hay nada peor que cuando ya tienes un plan trazado, te desesperes y lo estés cambiando. ¿Por qué? Porque en lugar de resolver las cosas, generas más problemas. Ese es un gran pedo, porque eso de plan trazado está muy cañón. Se ha vuelto un Frankenstein. ¿Sí? El DC Universe. Uh-huh. Sí, sí, o sea, este sería su tercer reboot, sin ser reboot, lo más cagado. Pero ya es una nueva dirección completamente. ¿Sí? Entonces es la tercera vez que va, pero ahorita lo que van a hacer es... Pues aventamos a la pared todo y pegó Wonder Woman, pegó Aquaman, pegó este, el Cyborg nadie lo quiso, quítalo, la madre. O sea, están agarrando lo que pegó y de ahí vamos a ver qué pastiche nos presentan. Ahora, lo que si estaría es muy chido en el que los llegue con lo, qué bueno. Fíjate que estaría bien chido que entonces si apareciera Darkseid y ahí sí era un, no un Thanos, pero que de repente, güey, vamos a jugar con el tiempo. Vamos acá. Exactamente, Omega Sanction. Que eso sería un giro interesante sin copiarle al... ¡No me quiero ir, señor Stark! Porque no mata a nadie. Omega Sanction no lo había pensado, canalito. No, no, lo dijo alguno. No. ¿Me puedo robar el crédito? Porque ya es Marveliver, es selectivo, güey. No, no, pero es una gran idea de manera de rejuvenecer a Batman. Sí, güey. Regresarlo. Estaría poca madre. Deshacer te compraría toda la idea si existiera un pinche Darkseid. Aquí está poca madre, canal. Es que aquí precisamente no veo que el pinche Darkseid, cabrón. No, es que aquí es precisamente en donde Steppenwolf, no pudieron con él. La Tierra tiene algo interesante que ¿sabes aparecer. ¿Cómo le haría, canalito? ¿Cómo? Al más puro estilo Marvel, mala madre. Marvel. Marvel en el aspecto como aparece Venom la primera vez en una novela de tipo Agatha Christie o algo así, que saliera una mano con una fusca y lo matara. Daría, en la última escena. Daría, güey. No es necesario más. ¿Como Final Crisis? Exacto. No, estaría chido, güey. Yo creo que eso podría ser. Porque sería la única manera de justificar. Puedes cambiar. Sin presentar al personaje. Fíjate, con el Omega Sanction. Con el Omega Sanction. Con el Omega Sanction puedes cambiar. Puedes quitar a Ezra Miller. Ajá. Puedes quitar a Batman. O a lo mejor dejas a Affleck, pero ya no le pintas canas. Bueno, primero lo sacas del centro de rehabilitación en el que está. Ajá. Pero si se llega a salvar de todos sus vicios, ajá, nada más no le pintes canas, hazlo más light, reconstruye la mansión, la Justice League ponen en otro lugar, otra cueva. Batman tiene un chingo, ajá, ponen en otra cueva. Y con eso realmente no sería tan difícil. Ahora, hay que ver la percepción de los ejecutivos de Warner para lo que ellos consideren que sea la manera de salvar sus franquicias. Wonder Woman va por buen camino, Aquaman va por buen camino. Todos pintan bien, bien, bien. No, Flash no. Flash tiene un pedo, pero y no, no tengo hay nada Flash en contra de... Pero espérate que Flash no hay Flash. O sea, esa es otra que está cacareada. 20 directores, 20... Pero ya apareció Flash. Sí. A lo que voy es que ya está Ezra Miller. Y perdón. Mira, la ventaja es que es buen actor, todavía pueden refinarlo y bajarlo. Sí, un no, ya se lo refinaron por esos Flash. Pero no, perdón, no, por ahí no va. Le bajen su puede caer con un buen director. Sí, sí. Exacto. Porque le bajen su desacelera. Sí. Ezra Miller es buen actor. Sí, es muy buen actor. El pedo es que no dejen libre su espíritu aventurero. Necesita un director firme. Es correcto. Bueno, y estricto también. Las dos cosas, firme y estricto. Dije, y alguien que le enseñe cómo se corre. Sí, también. Bien, güey. Que vengan con nosotros, le damos así. Sí, parece patinador de velocidad, ¿no? Sí. Es lo que dijimos. Parece mariposa. Hasta no, el casco. Sí, no, está de la chingada. Que sí. Trae es como patinador. Bueno, ese casco me late muy al... Lo ha usado el Flash de Earth 2, ¿no? No, más de hecho, no. Johnny Quick. Johnny Quick, ¿no? Sí. De Earth 2, la de Grant Morrison. Exactamente. Earth 3, exactamente. Johnny Quick. Ajá. Exactamente, es todo ese estilo, ¿no? Entonces, pero no me encanta. No, el traje no me gusta. No, el traje está pinche. O sea, la armadura, el traje, lo que sea, está pinche. Por desgracia salió primero Ghost in Grant y nos acostumbró a cómo debe ser Flash, que sí es un poco Wally, pero sin dejar... Él sí es medio Barry. O sea, es una, tiene más es una mezcla. Barry, ¿eh? El otro es Wally, pero se llama Barry. O sea, está de la moca. Así es, rápido. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendación a Wookiee? Action Comics, Superman Bombero, está bastante entretenido. A ver, así se llama. No. Voy a llegar ahí. Vengo por el Superman Bombero. ¿Por qué? Le van a sacar la policía, güey. Le van a sacar la Playgirl de 1987, güey. Sí, así que. Mi papá es policía, pues Superman es bombero. La manguera de fuera. Güey, me he quedado muy. Pero anda investigando los incendios. No, okay. Es el de Metrópolis. Ajá. Sí, está bueno. Ah, qué chingo, qué bueno que lo estoy comprando. Ojalá y lo lea, tenga tiempo de leerlo pronto. ¿Recomendancia, carnal? Bueno, como les dije que no les iba a recomendar y no sé qué chingado recomendarles, les voy a repetir lo del lo que no se grabó, ¿verdad? Sí, lo puedes decir, güey. Tienes toda la razón, sí, es sí. Correcto. Es el de Donny Cates, pero el de Thanos, que está sacando, que es el... Ay, ¿dónde lo dejé? Disculpen, usted ya le ando pegando. Es el... Estuviste hablando una hora de él, ¿no te lo puedes decir de memoria, güey? No. ¡Viva el DTA de mi carnal! ¡Sí, cómo ya no! Sabes, sí. Ya sabes que a mí me da, pero algunos muy cabrón. No, esta es consecuencia del Infinity War, pero bueno, no. Se está construyendo un universo cósmico basado en dos escritores, que es Dugan y el otro es Donny Cates. Y Donny Cates es el Thanos Legacy, el que no recordaba, salió el número uno. Curiosamente, este desprende de su propio título, que él escribió los 12 primeros del reboot de Thanos. Uh-huh. En el que presenta el All-Man Thanos, el Cosmic Ghost Rider, y todo este concepto aquí es la versión en que llega Gamora y tal cual desmadra a Thanos. Uh-huh. Spoiler alert. Spoiler alert. Pero no, aquí lo más interesante es que inclusive... Este es el uniforme de Blood Axe, perdón, güey. Del villano de Thunder. Sí, por las sombreras, ¿no? Sí, por la chamarra. Y la chamarra, pero es el Punisher, que es el Cosmic. Okay. Este güey hace pastiches chingones, hay que hacer lo que sea. Es más, hasta Star Fox se ve en poca madre porque le taparon su traje repinche. Sí, güey, no. Ya entonces aquí parece el personaje este de Apocalypse. Dizad. Uh-huh. Exactamente, muy estilo Dizad. Llega, abre al cadáver de Thanos y dice... ¿Qué es lo que puedes provocar la guerra mundial? O sea, ¿qué pedo? Dice, su fuerza de voluntad. His okay. will. Y le saca un instrumento de adentro, quién sabe qué pedo. Okay. Entonces está bastante interesante. Y en el otro, la otra mitad del cómic, esa le escribe Dugan. Y Dugan presenta una relación ahorita que está de moda, Gamora, Thanos, relación padre-hija. Pues en el Redcon. Exactamente, ¿no? Uh-huh. En todo esto, y viene un anuncio muy interesante. Para enero viene el reboot por fin de lo que toda esta saga desprende de Guardians of the Galaxy, pero todo esto lo dijeron, cancelamos Guardians, llegó el número 150, ya sabes, con sus conteos mafufos. Presentamos esta saga de Infinity Wars que puede vender más así separado, etc. Reconstruimos el universo cósmico que desmadró de cierta manera, y sí, Bendis, que estaba muy bien construido. Pero hizo unas cosas buenas, pero otras muy malas con los Guardians. Y lo magnificamos. Y se ve que los nuevos escritores es Donny Cates y Jeff Shaw en el arte. Que va a venir el nuevo título de Guardians of the Galaxy. Como dijo mi carnalito, al más puro estilo. Con un póster muy al estilo Art Adams, sin ser Art Adams. No me agarro de dónde esta persona. ¿Es Beta? Sí, a ver. Beta Rebuild. Pensé que era Thor, dije que raro se ve Thor, ya le cambiaron. Se me olvidaba que trae el brazo también y con todo. Una pose muy cañona que trae a Galactus al centro, a los Guardians originales. La Legión de Superhéroes. Y la Legión de Superhéroes, los Shi'ar, todo esto. Mm. Entonces se ve que otra vez el universo cósmico va a ser expandido de manera interesante. Creo que pinta muy interesante. Sería una apuesta muy interesante que lo comprara. Todo muy interesante. ¿Cuántas veces más puedes decir muy interesante, Carlos? En la misma no versión. Sé, sería muy interesante verlo. Terminar ese universo para ver qué hacen en las películas. Algo muy interesante. Muy interesante, sí. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar de famed writer de la Legión de Superhéroes, obviamente Tom Peyer, y de Jamal Eagle. Eagle, ¿no? Eagle Eagle. No, es Eagle, ¿no? Con N. No, sin la N. ¿Es Eagle? Eagle. Ah, Eagle. No, I-G-L. Entonces creo que es Eagle. Eagle, sí, es Jamal Eagle. Y Tom Peyer es la de Ahoy Comics, es la editorial Ahoy Comics. Chips? Ahoy. Ahoy. Se llama The Wrong Earth. Creo que Dan Campos lo recomendó en algún post en Twitter o algo así por el estilo. Honestamente, no, yo no lo leí por eso, sino no, por Tom Peyer. No, puede ser seguramente su shameless plug de... ¿Cuántas? Exactamente. Ajá. Pero honestamente, si lo pueden conseguir, apenas va el número uno. Consíganlo, el dibujo está impresionantemente chido, muy chido, la historia está muy, muy merol, aunque empieza de una manera muy light y muy campy, que es la intención, termina con las partes campy muy gore, está muy chida, es una buena historia de multiversos, nada compleja, es de A a B, tal cual, o de Alfa Omega, para que me entiendan. Uh-huh. Y es, yo creo que es una crítica muy inteligente con respecto a cómo se está manejando ahorita el mundo de los cómics. Ajá. Y todas estas versiones y los multiversos. En realidad, Tom Peyer es un escritor muy inteligente que estaba acostumbrado a escribir situaciones muy absurdas y bizarras y hacerlas interesantes, bien estructuradas, muy al estilo Grant Morrison. Y hablando precisamente de Grant Morrison, ese mismo número tiene un pulp de Grant Morrison. Este chingón. Ajá. Entonces, por donde le vean, vale mucho la pena. Es The Wrong Earth, número uno, por Peyer and Idle. Ajá. Con insertos de Grant Morrison, de Ahoy Comics. Que es la editorial de Tom Peyer. Él es el editor in chief. Exactamente. Y con ese, por ahí también está Gail Simone, creo que Barbara Kessel, con Ginger, se llama el cómic. Ahí ya hay varios títulos de Llaman la editorial. Eagle, como tal, fue famoso, para que lo liguen, es el que hace el revamp de Firestorm, el Black Firestorm. Exactamente. Como tal, él es el dibujante, ¿no? Ajá. Que sí, tiene cosas muy interesantes. Y el dibujo es muy bueno. A lo mejor ese Firestorm. De hecho, está mejor este dibujo, yo creo, está muy bonito. No, y aparte maneja simultáneamente dos estilos muy, muy interesantes. Pero bueno, si no hay más que decir... Por el momento, les recuerdo que nosotros somos el equipo de SEA, 3 de los 5 o 4 miembros que siempre estamos. Ya saben que obviamente en el Titans Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo, John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndez, Jorge López y Jaime Rosales. Exactamente. Y en tus sabias palabras, carnal... Pues lean cuentitos. Exactamente, vámonos. Just in time, head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. You've got your love online. You think you're doing fine, but you're just plugged in. And that deck of tarot cards won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Well, I know what I've been told. You gotta know just when to fold. But I can't do this all. Superman. Line, won the race but lost your mind. Was it worth it after all? I need you here with me, 'cause love is all we need. Just take a hold of the hand that breaks the fall. Well, I know what I've been told. Gotta break free to break the mold. But I can't do this all. All on my own. Superman. You're still here? It's over. Go home. Go.